porque yo quiero montar, que mi compadre Francisco me ha convidado a bailar. Y como me gusta el baile y me gusta cumbanchar, guaguaro para tu carro que yo me voy a montar. Arranca guaguero, tira la primera, pisa y acelera con velocidad, deja libre el fe.